Benito y su señora. Que yo soy tu amigo, tu deseo, tu pasión, tu secreto interior. Hiciste de mí tu corazón, mi cuerpo en llamas, un volcán de sol. Cuando con vos me quemo en ti, hiciste de mí la sensación, la fantasía de existir por vos. Yo no soy nada sin ti. Barrio Norte, Barrio Comercial, Barrio Maldonado.